¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar otro sábado más aquí junto a ustedes en su programa Compartiendo K-Pop en esta tarde de Quito, que realmente nos está acariciando el alma con la lluvia, nos está haciendo temblar un poquito, ya que en estos días ha sido unos días realmente fríos y con lluvia a pedir de boca, ¿no? Y con ello, pues, lógicamente, el transporte y la congestión que se arma en las calles de nuestra querida ciudad son realmente terribles. Para desplazarte un espacio en el cual tú te demorabas, ¿qué?, unos 25 minutos, ahora te estás demorando 45, 50, hasta una hora. Y es porque la mayoría de gente reduce la velocidad, y mucha gente se desespera por llegar rápido y empieza a cruzarse y empieza a generar los famosos atrancones, nadie quiere ceder el paso a nadie, todo un desbarajuste en nuestra ciudad cuando llueve, pero nadie, ¿quién la podría cambiar? Así de simple, nadie lo cambiaría, al menos yo no los cambiaría por nada del mundo. Solo el Andrés nomás está ahí, está todo el playero con camiseta y todo lo demás. Uno nomás aquí torciéndose del frío. Pero bueno, esta tarde le vamos a dar un poquito de calor a tu vida y le vamos a dar un poquito de color a tu tarde, diciéndote y programando junto contigo las canciones que tú quieras. En esta tarde vamos a hacer un especial de BTS, así que si quieres alguna canción, quieres enviar algún saludo, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World Ecuador y nosotros gustosísimos de poner tu canción preferida. Nos puedes escuchar, además de todo esto, nos puedes escuchar a través de los 940 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te repito, 940 amplitud modulada AM. Vea usted, esa seriedad. Y nos puedes escuchar. O si no, si nos quieres escuchar, estás haciendo tus deberes en tu casa y estás sentado frente a tu computador, pues simplemente tienes que digitar el www.radiocce.com. Y ahí desde ahí nosotros nos puedes escuchar, inclusive nos puedes ver, ¿no es cierto? Porque puedes irte allá en la opción que dice en vivo, pones en el en vivo y nos puedes ver lo que estamos haciendo en cabina. También nos puedes llevar en tu celular, si tú vas a salir, vas a encontrarte con unos amigos o amigas, vas a tomarte un cafecito en esa tarde fría, pues simple y sencillamente tienes que llevarnos en tu celular. Lo único que tienes que hacer es ingresar en el Play Store, poner Radio CCE HD, pones Radio CCE HD y nosotros, y ya nos puedes encontrar ahí y ya nos puedes ir llevando donde tú quieras. Así que, así de simple, así de sencillo, nos puedes ir llevando a donde quieras. En esta tarde, pues, tenemos una invitada que está por llegar. Ella también fue víctima de las lluvias de Quito, del tráfico de Quito. Y más que nada, alguien me mandó un mensaje y me decía, no es por la lluvia en sí, sino que mucho del agua que cae cubre los huecos que existen en nuestras calles y eso hace que la gente disminuya la velocidad para no caerse en uno. Y si se cae, caerse pues muy despacio, suave nomás, porque si no, marchan los amortiguadores, marchan las llantas, marcha. Y duele, ¿no es cierto? Te duele gastar una alineación, un balanceo, unos $40, así duele, ¿no es cierto? Entonces mucha gente también dice que ha reducido la velocidad por eso. Bueno, Vamos a pedirles a ver si es que tenemos algo más de música para hasta eso. Les vamos a esperar a nuestra querida invitada, Michelle, ¿no es cierto? Michelle nos va a estar visitando. Quiero enviar un saludo a nuestra querida amiga Patricia Gordón. La semana pasada estuvimos en un diálogo vía telefónica con ella. También enviarles un saludo a nuestros queridos amigos, a Adriana y a Seón, que también estuvimos compartiendo con ellos la semana pasada vía Facebook, vía una llamada de Facebook. Y realmente un gusto, ¿no? Y viendo las fotografías, ¿qué tal? Brutal, ¿no es cierto? Así que, ya saben, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través de la página del Facebook del K-Dancing War Ecuador y nosotros encantados de promocionar y poner a su grupo favorito aquí. Y le damos play. Pues bueno, volvemos y estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Estamos a la espera de nuestra invitada, que está a poquísimos metros ya. Nos informa que está cerquitita, bien cerquitita. Así que nosotros esperándola acá. Bueno, díganos qué quieren escuchar de su grupo favorito en esta tarde, en este especial de BTS. Queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través del K-Dancing World Ecuador, así que ustedes lo único que tienen que hacer es comunicarse, escribirnos, enviar un saludo. ¿Quieres hacerlo? Pues nosotros te lo retransmitimos, porque nos puedes escuchar a través de los 940 AM, o si no, a través del www.radiocce.com y en nuestra aplicación Radio CCE HD. Así que, ¿quieres que te demos un mensaje? ¿Quieres enviar algún tipo de saludo? Nosotros, encantados de la vida, de enviar el saludo que tú quieras. ¿Quieres escuchar alguna canción? ¿Por qué no? Dinos, y nosotros te complacemos. Esta tarde, una tarde especial de BTS. Claro que vamos a poner ahí por ahí otras cositas también. No necesariamente tiene que ser de BTS. Si ustedes quieren escuchar alguna otra canción, pues lo único que tienen que hacer, les vuelvo a repetir, es escribirnos al K-Dancing World Ecuador, a la página del Facebook, y nosotros encantados de la vida para complacerte en esta tarde de frío que nos acompaña. Solo, como digo, solo el Andresito está todo fashion ahí, todo playero, nos solo en camiseta y todo lo demás. Nosotros aquí torciéndonos del frío, torciéndonos por un cafecito. ¿Caería bien un café a estas alturas de la tarde? No. ¿Sí me crees? Café, un café. ¿Un café con qué sería? Vea usted, o esas de viento. O esas, ¿sabes qué también sería? Sería bueno esas canelas. ¿No es cierto? Pero sin piquete, eso, nosotros somos sanos. Canela sin piquete. Y con esas empanadas que venden en la ronda, esas de 2 metros creo que son. La empanada de metro le dicen, ¿no es cierto? Esa que ya dos metros más y parece que, 10 centímetros más y parece que fuera platillo volador y no solamente empanada. ¿No es cierto? ¿Sí o no? O si no, ¿qué más? ¿Qué más hay para calentarse en este frío? A ver. Un par de humitas también, ve. Un par de humitas con Kimball también, ve. Mejor ya van a hacer olvidar del frío, pero del puro hambre nomás. Bueno, tenemos aquí nuestra querida amiga Michelle. ¿Ya llegaste, Michelle? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ese tráfico? Un poco difícil. Fatal, ¿no? Sí. ¿Desde dónde vienes tú? Desde el norte. ¿Desde qué parte exactamente? Carapungo. Desde Carapungo, ¿qué tal? ¿Cuánto te hiciste desde Carapungo hasta acá? Un poco más de 1 hora y media. Un poco más de 1 hora y media. Es que realmente el tráfico cuando llueve aquí en nuestra ciudad se hace caótica, sí, ¿no? No importa que sea sábado o domingo, semana, o feriado. O feriado. Lo que sea. Sí. Bueno, mi querida Michelle, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias. Un placer enorme para estar contigo aquí compartiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo Cuéntanos, bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Bueno, en esta tarde les cuento, bueno, Michelle nos va a decir exactamente en qué parte del mundo del K-pop entra. ¿En cuál entras, Michelle? Dinos tú. Bueno, yo soy de una subcultura que también está es todo lo de Asia. Bueno, yo soy cosplayer. No tendría mucho que ver con el K-pop, pero todo lo que es Asia, bueno, aquí a los otakus, frikis, K-popers nos gusta. Entonces, eso sí, también, es cierto. El K-pop también me encanta. Sí. ¿Cuál es tu grupo preferido? 21. ¿21? Sí. ¿BTS? ¿Te gusta ¿también? Algo? Sí. Sí. Sí. Sí. También BTS. ¿Sabes que ahora estamos con un especial de BTS? ¿En serio? Tal? Sí, qué bestia, ¿no es? Así que, ya saben, si quieren saludarle a la Michelle, lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros a través de nuestra página web, el www.radiocce.com, y quieren conocerla en vivo, no hay problema, ahí tenemos una camarita que nos está filmando. Saluda, Michelle, mira, ahí está. Hola. Hola. ¿No es cierto? Ahí está la camarita para que salude. Y nos pueden ver. Lo único que tienen que hacer cuando entren en la página es, si quieres que te vean, tienes que poner a tu paz, a quien te está escuchando, decirles que pongan ahí en el radio, en el www.radiocce.com, y ponen ahí un icono que dice en vivo. Bien. Y ahí nos pueden ver exactamente todo lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué tal? Chévere. ¿Sí? ¿Viniste sola? No, acompañada. Acompañada del galán. Del galán mínimo. Oye, Andresito, ¿ha venido alguien con la mamá? Sí, no, sí ha venido con la mamá alguien, ¿no? Por lo general vienen con los galanes, ¿no? Sí, ¿no? Por lo general vienen con los galanes, ¿no? ¿Para que sirven? Para vigilarles, te tengo vigilada. Por si acaso. Sí, ¿no? ¿Y tu novio también le gusta el...? Sí, el K-pop, la cultura anime, cosplay. Ya, listo. Bueno, tenemos premios en esta tarde. Sí, tenemos premios en esta tarde. Sí, tienen que venir a retirarlos de la semana pasada, así que nosotros, si no vienen, lo lamentaremos mucho, tendremos que volverlos a resortear. Nosotros les esperamos aquí, tienen hasta las 6 de la tarde para retirarlos, si no, lastimosamente tendremos que resortearlos. Bueno, vamos a empezar preguntándote, mi querida Michelle, ¿qué cosplay nos trajiste hoy? Bueno, estoy con un cosplay de Symmetra, de Overwatch, que es un videojuego. Es un videojuego. De videojuego. Sí, ¿qué tal? ¿No hay película ni nada de eso? De películas no he hecho. ¿No has hecho nunca de películas? No, pero tengo planeado hacer de una película de Disney para este año. Mira tú. ¿Qué tal? ¿Cuál? No nos digas cuál. Es secreto. Es secreto de Estado. Sí. O sea, tú haces de un videojuego. De un videojuego. De un personaje de videojuego. Ya. ¿Qué tal? ¿Nos dijiste cómo se llamaba? Symmetra. Symmetra. ¿Escucharon bien? Symmetra. Por ahí puede estar nuestro primer premio. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la temática como hicimos con una colega tuya que también hacía cosplay. ¿Ya? Y vamos a ir transformando poco a poco. De a poquito. Y al final del programa, pues nosotros estaremos ya viendo toda tu transformación. Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva generar esta transformación? Dependiendo. Si es que es un personaje que no es de mi tono de piel, me demoro aproximadamente solo en maquillaje una hora. Y si es que es de un tono de mi piel, menos de una hora, media hora, todo. Pero ¿todo? Claro, si es de un personaje que no es de mi tono de piel, aproximadamente unas dos horas y media. Ya, y el personaje que nos trajiste ahora igual, o sea, ese tiene tu tono de piel. Sí. Me imagino. Para agilitarla. Pues, si no aquí cosas. 7 de la noche ya que fue mi cela pura, vamos. Y la chela aguanta, recién me estoy maquillando. Un ratito, me estoy maquillando, no mentira. Entonces, vamos, o sea que este cosplay te lleva más o menos unos 45 minutos, pongámoslo así. Sí, aproximadamente, menos también. Un poquito menos. Un poquito menos. Bueno, nosotros lo vamos a dilatar de tal manera que hagamos que encaje en estas 2 horas. ¿Qué te parece? No, sí, te preocupes. Listo. Dinos, Michelle, ¿desde cuándo? Eso queríamos preguntarte. ¿Desde cuándo estás inmersa en este mundo? A ver, oficialmente desde el 2014, más o menos. 2014, o sea, llevas exactamente 2 años haciendo esto. No, serían 3. Ah, no, claro, 3 años. Sí. Sí, tienes razón. Sí. Más o menos 3 años en esto. Sí. ¿Has participado en algún lado? Claro, he participado en eventos como Asuna Inori, Doragon, Ichiban. Sí, he participado, pero en estos últimos años ya no he estado participando, porque me he dedicado más a animar los eventos o solo a ir de espectadora. Ya, o sea que estás en un stand-by, pongamos así. Sí, quiero hacer algo grande cuando vuelva a participar para algún campeonato internacional. Pero al momento no tengo algo planeado, entonces no lo he hecho. Listo, mi querida Michelle, mientras nosotros ponemos algo que nos han pedido vía el Facebook, el K-Dancing War Ecuador, vamos con algo más de música y vamos a ver si es que la Michelle nos ayuda con una pequeña partecita de su primera transformación. ¿Ya? En todo lo que está. ¿Listo? Sí, entonces volvemos y ya venimos con la Michelle en la primera parte de su transformación y nosotros seguimos compartiendo K-Pop y más de K-Pop. 6포 세대 그럼 난 6포가 좋으니까 6포 세대 어른과 어른들의 의지가 없다면 우리 싹수식처럼 배려해 해보기도 전에 죽여 쟤는 enemy enemy enemy 벌써부터 고개 숙여 파자 에너지 에너지 에너지 저래 공이긴 놀자 너니 너 안에 슬픔은 나보다 예뻐 Can I get a little bit of hope? Bueno, tenemos saludos y tenemos mensajes por ahí que ya les vamos a empezar a leer para que todos ustedes compartan junto a nosotros esta aventura del especial de BTS. Gente que nos está pidiendo canciones, ¿no es cierto? Ya nos están pidiendo canciones vía el Facebook, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World Ecuador. Así que nosotros estamos aquí ya otra vez solitos porque Michelle se fue a poner la primera parte de sus accesorios, de la primera parte de su transformación, así que la vamos a ir viendo poco a poco. Saben, nos pusimos en contacto con la persona que la semana pasada, hace 15 días fue, ¿no es cierto? ¿Hace 15 días fue? ¿Sí, no? ¿Hace 15 días fue o hace 8 días? De que la chica que nos vino trayendo esa magnífica, hace 15 días, ¿no es cierto? De la persona que nos vino trayendo esa hacha, ya nos pusimos en contacto con esa persona, nos vamos a poner en contacto con esa persona para poder, traer, ¿no es cierto? Invitarla acá para que nos diga cómo es el hecho de hacer este tipo de cosas. Y sería buenazo ver si es que hay la posibilidad de que aquí en las dos horas de programa nos darme algo, ¿no es cierto? ¿Qué dice? El otro traje, ¿no es cierto? El Andresito dice que quiere que le arme el casco de Pegaso, dice. ¿No es cierto? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta más? El de los cascos, el de Pegaso, el del Fénix, el de Cisne, el de Andrómeda. La del dragón, la del Shiru. ¿El traje en sí o el...? O sea, un ciego peleador. Bien, ¿no es cierto? ¿Y de los dorados? ¿El Aries? Vea usted. Debe ser. Uno pobre, solamente la lloria nomás, el de Leo, humildemente. ¿Sí o no? Pues bueno, oye, ¿sabes que yo estaba viendo unas fotos realmente en Japón? Esto de los caballeros del Zodíaco es una fiebre, pero terrible. He estado viendo, imagínate que hay un... que salió hace un tiempo, justo antes de Navidad, salió una como promoción de venta de relojes con cada uno de los escudos o sellos o signos zodiacales, pero en versión caballeros del zodiaco, que pero cada uno $380, $400, y ya estaban casi agotados por la pedida. ¿Qué tal? Por los 40 años de los Caballeros del Zodíaco sacaron esto y ya estaba agotado, hermano. O sea, no salían ni a la venta y ya no había. O sea, te das cuenta, o sea, te gastabas tus $400 que a uno no se le cae, pues, al subir o bajar del bus. O sea, $400 y ya no había. O sea, terrible. O sea, esta fiebre de todo lo que tiene que ver con el anime es espectacular. Realmente también esto del... Otra cosa que se movió mucho es esto del Pokémon Go. Imagínate que gente que se ha puesto en riesgo hasta su propia vida por encontrarle al muñequito, al chiquito, al amarillo, como se llama, al Pikachu. O sea, es fiebre que... O sea, son fiebres que le coge a la gente pero tú no ves esto con... O sea, con respeto, ¿no? O sea, tú no ves esto con algún... Con un Mickey Mouse, con un Superman. O sea, realmente la pega de todo esto es realmente terrible. Vamos a ver si es que encontramos en nuestro mundo del internet, encontramos un poco más de noticias, un poco más sui generis alrededor de todo lo que tiene que ver esto del anime, de la fiebre del anime. Hay concursos, ¿no es cierto? Hay concursos de los Caballeros de Zodiaco. Habían hecho un concurso solamente de los Caballeros de Oro. Solamente Caballeros de Oro. O sea, y habían trajes y gente que no es que tenían extensiones o tenían pelucas, sino que sus propios cabellos los trataron mediante procesos químicos, básicamente, en donde sus estilistas, para que cojan la textura, el color y la forma de cómo tenían los caballeros dorados. O sea, a ese extremo llegan, hermano, ¿qué tal? Brutal, ¿no? Uno pobre se pinta el cabello y a los 2 minutos ya está destinturado ya. Imagínate ellos mantener esta hegemonía. Personas que se hacen cirugías estéticas por parecerse a uno de los caballeros de su predilección. Estaba viendo de un... Me parece que es el de... ¡Ah! Se me fue. El que tiene dos caras. Géminis. Él aparece al final de las 12 casas del Zodíaco, ¿no es cierto? Supuestamente es el maestro, pero después descubren que él le mató al maestro. Entonces ya, este señor se aficionó tanto de este caballero que se sometió a cerca de 5 o 6 cirugías plásticas por parecerse a su caballero de predilección. Hizo una dieta especial para coger... la robustez que tenía, se pintó el cabello, se hizo tratamientos faciales, hizo cirugías plásticas con tal de parecerse a su caballero de la su predilección. ¿Qué te parece? Está terrible, ¿no? Pero así es la afición, hermano, en gustos y disgustos, en gustos y colores. No opinan los doctores, dice. Pero mientras nosotros seguimos esperándole a nuestra querida amiga Michelle y estamos aquí hablando un poco de toda esta fiebre de lo que es el anime, también hay gente que... Un datito más que encontré por ahí y estaba revisando. Esto de los parques temáticos que empezaron a hacerse allá de manera... Cuando es... Cuando es solamente que entras, armas, tour un poco y desarmas y te vas. Exacto, como por temporada, pero es algo así como móvil, pongámoslo así, estos parques temáticos en el que tú vas y puedes, por ejemplo, parque temático de, qué sé yo, de Doraemon, ya. Entonces vos entras en el parque temático y encuentras todo de Doraemon. De Hello Kitty. Imagínate que hay gente que paga miles y miles de dólares porque le transformen a sus vehículos con formas, figuras, les pongan las orejas o hagan que se vea el auto de frente, se vea exactamente el rostro de Hello Kitty, que pagan entre 25.000 y 35.000 dólares para que les hagan esas transformaciones a sus autos. O dice que cuando hay un seminario de Hello Kitty, dice que la gente duerme 2, 3, 4, 5 días para encontrar un lugar a ver si es que puede entrar. O sea, realmente la fiebre es terrible, válgala. O sea, ¿No es cierto? A mí me duele gastarme $30 para irme al estadio. Imagínate cómo será gastarte tus $35,000, tus $3,500, perdón, para transformar tu auto en que se parezca a la forma de alguien. Debe ser, realmente debe ser. Bueno, nosotros vamos a seguir buscando un poquito más de datos así, un poco sui generis alrededor de todo lo que tiene que ver con esto del mundo del anime. Especialmente esto se da en el Asia. Así que nosotros vamos a tratar de seguir comunicándoles y ofreciéndoles a ustedes algunos otros datitos que hemos encontrado por ahí en la internet de todo lo que tiene que ver con esto del mundo del anime. Mientras nosotros seguimos esperando a nuestra querida amiga Michelle, vamos con algo más de nuestro mundo. Le vamos a dar play, así que lo único que tienes que hacer es seguirnos escuchando a través de los 940 AM. Bueno, ahora sí volvemos, está aquí ya Michelle con la primera parte, ya le pueden ver ustedes, quieren verla, ustedes lo único que tienen que hacer es poner el www.radiocce.com, ponen en vivo y ahí le pueden ver directamente en la cámara, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la Michelle ya lista. Michelle, cuéntanos, ¿qué estás puesta ahorita? Es un visor. ¿Es un? Visor. Visor. Sí. Listo, es el visor de tu... Sí, es el visor de mi personaje. Es un juego de disparos, como un shooter. Entonces, ¿ya? Con este visor puede detectar a los enemigos, porque ya puede manejar lo que son las energías. ¿Puede manejar lo que son las energías? Ajá, puede convertir las cosas en energías y manipularlas. Veo que eso es hecho por ti. Sí, con ayuda de una amiga. ¿Tu amiga también se dedica a hacer cosplay? Sí. ¿Ya? Sí, pero ella ya no vive aquí. ¿Ah, sí? ¿Y dónde se fue? Está en Estados Unidos. Ah, está en Estados Unidos. Está estudiando allá. Ah, o sea, ahorita te estás dedicando a hacer solamente tú. Claro, antes hacía con ella, pero ahora ya me dedico netamente yo. Ya. ¿Qué hay que apoya el novio? ¿O no apoya? No. ¿A él no apoya hacer los trajes? No, él no sabe hacer trajes. Ya. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el casco que estás, el visor que estás poniendo? Bueno, aproximadamente unas 4 horas. Ya. Veo que utilizaste materiales que podemos encontrar, ¿no? Claro. Que podemos encontrar en la vida diaria. Sí, en cualquier bazar. En cualquier bazar, sí. Veo que tienes audífonos. Sí, son unos audífonos. Ya. Audífonos a los cuales le sacaste los cables. Sí. Tiene la esponja. Los desarmé. Les desarmaste, les pintaste el color que son. Tienes esta parte de aquí que, si no me equivoco, es acetato. Uh-huh. Una parte de acetato. Igual le pintaste los contornos para... Los contornos. Ya, y de ahí tienes la mayoría es Fomix, si no me equivoco. Sí, se le encuentra también como goma Eva, porque tiene gramaje. Entonces, Fomix es un gramaje mucho más pequeño. En goma Eva le encuentran con un gramaje más grande, para que no se rompa. Mira tú, así que todo el mundo, yo personalmente pensé que era Fomix. Pero sí, así se le conoce también. Ah, pero se llama goma Eva. Sí, ahí le encuentran con más gramaje. O sea, son más gruesas. Son más gruesos, hay en planchas más grandes, industriales. Ya, planchas industriales. Uh-huh. ¿Y dónde encuentran eso? Bueno, esto yo lo encontré en la parte del tejar. Ahí lo encontré, donde venden telas, así, cuerina. Ahí encontré. Ya. ¿Y las perlitas que tienes en la parte del casco, las perlitas azules? Son gemas de adorno. Ya. Y esas también puedes encontrarlas en el mercado artesanal. Se les encuentra en los locales chinos. Ahí venden como adorno. Ah, o sea, tú compraste un adorno y lo desarmaste para adaptarlo no, a tu... No, los venden en piecitas, o sea, son de estos que vienen en el fondo de las peceras. Ya. Las personas los ponen ahí. Entonces vienen ya en pepitas. Entonces, yo los cogí y los adecué, porque el personaje tiene estas gemas en su traje. O sea, tú tienes que analizar absolutamente todos los detalles. Sí, hay que buscar lo que pueda servir o pueda ser similar. Bastante, y bastante. Por ejemplo, tú lo armaste más o menos de unas 4 horas, me dices, el visor. Casco. Ya, pero ¿cuánto te llevó encontrar los detalles que tenía? Eso sí, aproximadamente, bueno, hasta pensarlo, pero hasta encontrarlo unos 2-3 días. Pero bien caminados. Sí, bueno, ya como uno hace trajes hace algunos años, ya sabe más o menos qué materiales puede servir y dónde los puede encontrar. Mira tú. También tenemos la otra parte, ¿no es cierto? La parte que podemos ver, que es el brazo. Ah, es un brazo robot. Sí, es un brazo robot. Ya. Básicamente este está hecho de un de esos guantes que... Sí, es un guante pegado encima a lo que es la goma Eva. Pero la goma Eva está trabajada, porque si solo es... goma Eva normal, se quiebra muy fácilmente o se daña. Explícanos, ¿cómo es eso de la goma Eva trabajada? Está puesto yeso para que se haga duro y no se rompa con facilidad. Ah, o sea, tú le pones encima una capa de yeso, de ese yeso que vienen las telitas esas. No es del yeso... Normal. Normal, o sea, se llama yeso, no se llama yeso, yeso. ¿Yeso? Sí, es un material que sirve para lo que es pintura en óleo. ¿Ya? Con lo que trabajan primero al cuadro antes de pintar en óleo. O también sirve para reconstruir paredes. Ya, o sea, eso es lo que nosotros conocimos como, vulgarmente como la masilla corrida. Sí, pero este es más de líquido. Ya. Es como una mezcla de cola con otro líquido que no sé cómo se llama, y eso le venden en donde venden las pinturas. Ya, o sea que no es solamente, o sea, en el brazo, o sea, en la parte de la cabeza sí es solamente la goma eva. No, todo o está también trabajado. Está con... Sí, para que sea duro, porque como se le moldea, si es que solo es de goma eva, no coge la forma, no coge la manera en la que uno le quiere hacer a la pieza. En cambio, ya con el gesso ya queda duro y la pieza toma la forma que uno busca. Ya. ¿Y cómo? O sea, por ejemplo, yo veo que en la parte de atrás tiene como unas curvitas. O sea, ¿eso sí, cómo eso le haces? Bueno, primero se le moldea con la mano, o dependiendo si es una pieza que tiene que ser muy ovalada, con fuego, o sea, con calor, con una secadora o en la hornilla de la cocina. Pobre mamá, sin gas en la cocina. Y se le pone gesso para que la forma se quede, para que no se pierda cuando ya el calor se vaya. Ya. Nos decías que tenías un foco... Así tiene un LED. ¿Puedes ponerlo para allá? Sí, tiene ahí, miren, si pueden ver. ¿Tú también le adaptaste el pequeño circuito a este? Eso me ayudará. Yo soy un poco mala con los circuitos. Ya. ¿Quién te ayudó? Un amigo. Que también le gusta el cosplay, pero no lo hace. Él solo se dedica a ayudar a los cosplayers. Sí, o sea, él se encarga de la parte técnica. Sí, él es el de los circuitos y todo. Ya. O sea, ¿tenemos ahí conectado qué? ¿Una batería? Es una pila de reloj con unos cables para que le den la electricidad a LED. Ya. Y un switch para poderlo apagar y que no se muera LED tan pronto. Claro, por la pila. Sí. Por el desgaste de la pila. Mira tú, ¿qué tal, Andresito? Brutal, ¿no? Esa voz ni poniéndote a coser un concurso de costura, no de poder. Sí, esta es la primera partecita de tu traje, ¿no es cierto? Sí, qué rico. Sí, ¿no? Oye, genial. Imagínate el hecho de moldear y... Claro, y hay personas que hacen armaduras completas con goma eva, así, petos, Cubren los carros con eso, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Claro, las armaduras también hacen así. Sí. Sí, les ponen bastante gesso y luego van lijándolo. Y luego les pintan por lo general con pintura de auto, pero en lata, porque ahí coge más brillo. Porque con un spray normal es un poco opaco el efecto. O sea, le pintan con pintura automotriz. Ajá, con pintura para auto, en spray. Mira tú. Oye, eso realmente cada vez se aprende más. ¿Qué tal? Mira tú. O sea que esto es, no es solamente coger, recortar y póngale, sino que recorte, moldee, prepare. Dependiendo pinte. Del nivel del cosplayer, porque igual si uno quiere hacer algo sencillo, hay cosplays muy fáciles de hacer, que solo son trajes o que solo necesitan una peluca y es un traje normal, algo que se puede conseguir normalmente. O sea que te gastas, ¿cuántos tanques de gas de tu mami te gastas para hacer eso? Dependiendo del traje. Pero tu mami feliz. Sí. ¿Y Colita? Sí, me apoyan, sí. Sí, sí, ella también me da ideas también. ¿Ah, sí? Sí, o sea, mi hermano también. Ellos me dan ideas, no se meten a trabajar conmigo. Pero me dan ideas de qué puedo usar o de tal vez dónde lo puedo conseguir. Y sí, me apoyan. Siempre me saben ayudar cuando ya lo estoy finalizando. En decir, tal vez le falta tal cosa, o ponle esto. Entonces sí, me apoyan bastante. Mira tú, ya tenemos la primera parte de todo lo que va a hacer nuestra querida amiga Michelle aquí en nuestro programa. Vamos a seguir compartiendo con ella, pero quiero repetirles a todos y cada uno de ustedes que en esta tarde estamos con un especial de BTS. Así que si es que quieres enviar un saludo o quieres enviar o decirnos qué canción quieres escuchar, pues simple y sencillamente puedes conectarte con nosotros a través de la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador. y nosotros encantados de la vida de enviar tu saludo y encantadísimos de la vida más todavía de poner tu canción preferida de BTS. Pero bueno, si es que tienes alguna dedicación, tienes alguna otra canción que quieras escucharla, también podemos hacerlo, podemos ubicarla, ya que nosotros estamos aquí por ustedes. Vuelvo a repetirles, nos pueden escuchar a través de los 940 AM o si no, también nos pueden escuchar enfrente de sus computadores en nuestra página web www.radiocce.com, y si tienen que salir y nos quieren llevar a todo lado, pues perfecto, nosotros les acompañamos. Lo único que tienes que hacer es ingresar en el Play Store, pones Radio CCE HD, te descargas la aplicación y listo, se acabó, nos puedes llevar donde sea. Vamos con algo más de música, mientras tanto le damos nuestro espacio, le damos un pequeño espacio a nuestra Academia de Gechal para que se ponga la segunda parte de su traje. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Sí, chévere, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que alguien se anima. Ella está, en este momento, ella está representando a alguien, no lo vayas a decir. Y la persona, ya lo dijo, lo sé, al comienzo lo dijo, pero que no lo vuelva a decir, porque la persona que me diga, al final de su transformación, me diga qué cosplayer está haciendo, nosotros le entregamos un premio. ¿Qué tal? Así de simple. Andresito, con hambre. Es de frío, abre el apetito, ¿no es cierto? Sí, este frío, ¿sí o no que este frío abre el apetito? Pero bueno, si quieren comer bueno, bonito y barato, lo único que tienen que hacer es irse al mercado central y encontrar algo que es tradicional. Desde 1958 se encuentra aquí, tu papi lo debe haber conocido, tu abuelita lo debe haber conocido. Es la tercera y cuarta generación que están las corvinas de Don Jimmy. Esas corvinas tradicionales de nuestro mercado central, conocidas a nivel mundial, ya que se encuentran en la guía alimenticia del turismo internacional. Así que si viene alguien de fuera y quiere comer algo, pone ahí y ¡pac! Le va a salir las corvinas de Don Jimmy. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón por apoyarnos, y vamos a cuadrar con ella también, tenemos que cuadrar para que nos venga y nos visite. Así que nuestra querida amiga Patricia Gordón, en la semana pasada hablamos con ella, hace 15 días, perdón, hablamos con ella y la invitamos, así que está comprometida para que venga y nos visite. Así que si tienes hambre, ya sabes, las corvinas de Don Jimmy, así de ricas, así de fácil y así de sencillo, bueno, bonito y barato, y lo sobre todo, lo tradicional y lo auténtico. Bueno, vamos con algo más de música, regresamos y vamos a decir que bueno, estamos investigando unos datitos ahí de lo que hace la gente. Mira, tú haces cosplayer, tú debes escuchar muchas cosas sobre lo que hace la gente por parecerse a sus personajes. Vamos también a compartir contigo un poquito más de eso. ¿Qué te parece? ¿Ya? Perfecto. Mientras le sonamos, le damos paso a nuestra amiga Michelle, o le damos el espacio a nuestra querida amiga Michelle para que se cambie y nosotros volvemos para seguir compartiendo con ustedes. In the doctor, I can't change your doubt. I know, you know. No lights, so all the same. You say this way. Boom, boom, ta, boom, boom, ta. It's that bastard act, you don't care. Ah, just like my feet, they're been through kicks, man. Check up the one day. From me walking on the street in my dream. The better he time may actually be a blessing. I just keep on, keep it, keep real. Everywhere we want to go. Change your season, your own song, change the life. I know, you know, your life don't know the same music that is not good. Boom, boom, tap, boom, boom, tap. Every day, everywhere, we will win. How we do choice, keep it real. That is all it's great, we need it to heal. One way, only one way, and nothing compensates for my side. But it shows you everything, and I make you weak, weak, weak, weak, weak. We'll make you high. Everywhere we want to go. One time, give me a few more minutes. One time, I'll show you why I can't be there. So, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one

아픔 속에 와서도 날 깨워줬어 널 생각하면 날 깨웠어 슬픔도 임나게 해줬어 Thank you 우리가 돼줬어 가슴을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall 손을 내밀어줘 Save me, save me I need your love before I fall Bueno, bueno, volvemos. Estamos acá y vamos a buscar aquí justamente, vamos a buscar otros datos sobre los cosplayers. Vamos a buscar todas estas cosas que hacen los cosplayers, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para compartirles a ustedes todo lo que ellos hacen, todo este mundo es un poco, ¿cómo sería la palabra? Un poco atrapante, ¿no? O sea, se apoderan tanto, esa es la palabra, se apoderan tanto de lo que hacen que les lleva a cambios realmente extremos, realmente cambios muy extremos que llevan a cabo los cosplays, algunos, ¿no? Lógicamente, no todos, pero inversión, creo yo, ¿no es cierto? ¿Inversión de qué sería? ¿De tiempo? ¿Dinero? ¿Bastante dinero? ¿Qué más? ¿Inversión de...? Eso básicamente, ¿no? Tiempo y dinero. Básicamente sería inversión de tiempo y dinero, pero cantidades astronómicas, cantidades realmente muy, muy, muy, muy, muy importantes. No, esa es la palabra, cantidades muy importantes. ¿Te gastarías tanto, Andresito? No, no es cierto. Un muñequito, ¿no es cierto? Ah, sí, viste la... Es otro dato que se me cruzó. ¿Viste la colección de Dragon Ball? Viene en una caja con las esferas, o sea, con la partecita, o sea, como una media luna de las esferas afuera, y dentro viene cada uno de los personajes de Dragon Ball, ¿ya? Entonces es una caja de Dragon Ball donde está el Goku chiquito, el Krillin chiquito, el Maestro Roshi, todos ellos. Otra en la que está Dragon Ball Z, después del Dragon Ball Super y después del GT, vea usted. Ya, pero ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale la suma, la cantidad de aproximadamente entre $480 hasta $1,600? Y hay gente que compra, hermano. Y hay gente que compra. ¿Para qué? ¿Qué tal? Gente que compra ese tipo de cosas. La fiebre de Dragon Ball. Sí, ¿no? Otra cosa también dice que hay cinco, que vamos a ver, este dato me estaba interesando y estaban bien. Hay una también un dato que estaba viendo de un tailandés que hace todo lo que se hace cosplay, pero con objetos caseros. Pero cuando tú ves el trabajo final terminado, es una vez. Vamos a ver si es que les podemos compartir alguna de las imágenes de este cosplay que hace, de este tailandés que hace con objetos caseros, o sea, con objetos que se encuentra, dice que hace. O sea, dice que se encuentra por ahí una botellita y él ya, o sea, pero digo la visión, ¿no? Del tipo. O sea, la visión del tipo, o sea, imagínate encontrarse la botella y decir, chuta, esta botella me sirve para tal personaje. O coger y decir que... Y decir que esta caja me puede servir para esto. Ya te voy a poner, por si acaso, para que veas el cosplay que hace este tipo. Es una máquina el tipo. Hasta Titanic hace, hermano. Ya vas a ver. Muéstrenle al Andresito cómo hace Titanic. Ya le voy a mostrar a Andresito, mira cómo hace Titanic. ¿Quieres ver cómo hace el tigre de... El tigre, no me acuerdo cómo se llama esta serie. Pero el tigre de nieve, ve cómo hace el tigre, ve. Ah, brutal, ¿no? ¿Sí o qué? Ese cosplayer, una máquina el tipo. Otra. El... ¿Has jugado Warcraft? Ya. El Durotan, mira. Ahí está, Durotan. Para que veas, con cosas caseras. Así que, ya saben, también, ¿no? este filipino. Realmente, bueno, mira, tierra de, no me acuerdo cómo se llama, ¿cuál es esta? ¿Tarzán o tierra de osos? Tierra de osos, creo que es, ¿no es cierto? El niño de la jungla, el libro de la selva. Eso es, vea, es el libro de la selva. Solo para que ustedes lo puedan ver nada más. Qué alaje este tailandés, realmente representando este tipo de personajes haciendo eso. De cada quien, ¿no? Cada quien hace lo que puede, ¿no es cierto? Hasta la sirenita hace, para que veas. Solo para que veas, ve, la sirenita. Para que veas la sirenita nomás. Bueno, vamos a encontrar más. Y vamos a encontrar un poquito más de datos. Este dato realmente, este tailandés, tienen que verlo. Realmente tienen que ver el esta del tailandés. Pueden encontrarle en el, podemos decir la página donde podemos encontrarle, sí, ¿no? Pueden encontrarle en la guía del varón.com. Ahí está. Ahí está. En el www.laguiadelvarón.com. Bueno, nuestra querida amiga Michelle ya viene por acá. Ya está puesta la segunda parte del traje. Vamos a ponernos un ratito acá al lado del banner, ya, mi querida amiga Michelle, para que con la vista para la cámara, ya. ¿Sí? Ahí le pueden ver. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Listo, mi querida Michelle. Por favor, toma asiento. Muchas gracias. Ahora sí, cuéntanos de ese traje, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo mandaste a hacer? ¿Qué fue? Yo también. Coser en máquina. Ella sabe coser en máquina. ¿De qué está hecho? Me parece que es cuerina. No es cuerina, es como una tela translúcida. De hecho, es muy delgada. Ya. Sí, este es una cuerina igual sintética, pero igual es muy delgada. Se la encuentra también como translúcida. Como translúcido. ¿Y los apliques y eso también lo cosió ella? Esto igual es goma eva, solo está puesto tela encima. Ah, es goma eva también. Uh-huh. Y puesto tela. Recubierto de tela. Ya. ¿Las cintas doradas? Esto sí es cuerina. ¿Eso es cuerina? Sí. ¿Y dónde lo encontraste? Igual en el tejar, en la parte donde se encuentra material industrial para zapatos, todo esto. Ya. Más o menos, ¿cuánto tiempo le llevó hacer el traje? O sea, solamente el vestido en sí, sin los accesorios. El vestido, unas 3 horas hasta tomar medidas y todo. Ah, bueno, ahí te ayudó tu amiga. ¿Y ahora claro. Que no está tu amiga? Me tocará aprender a mí. Te tocará aprender, si no te va a salir un ojo de la cara. Sí. Ya. Y estamos viendo este traje, me dices, por lo general, me parece que es bastante ligero, ¿no es cierto? Sí, es bastante ligero. Ya. Es muy cómodo también. Un poco incómodo es el brazo, porque no tengo movilidad completa, pero de ahí el resto del traje es muy incómodo. Ya. Mira tú. ¿Y tal vez adaptarle? No fue complicado adaptar al personaje. Bueno, porque el personaje se parece bastante a mí, entonces no fue muy complicado adaptarle al personaje a mí. Ya. Tenemos un especie como de, sí, de collar. De collar. Ya. Ese collar también lo hiciste con la misma material. Está hecho con goma eva y también está hecho de plástico. Plástico, para poder sujetarlo. Claro, para poder sujetarlo. Está hecho el molde en plástico y los adornos en goma eva. ¿Y cómo haces esto del plástico? Bueno, tengo que conseguir algún material que pueda cortarlo. En este caso encontré una plancha de plástico que no era tan difícil de cortar. Ya, y de ahí ya lo hiciste. Claro, le hice el molde y lo pegué con goma eva. Mira tú. Igual tiene el vestido incorporado, tiene la parte de la hombrera, ¿no es cierto? Es todo el brazo robótico. Entonces va desde el hombro el brazo. Va desde el hombro. Pero eso te digo, la hombrera está claro, está brazo incluido son, en el son en tres el segmentos. Es la manga. ¿Ya? Es la manga. La parte de casi todo el brazo. Que aquí se puede ver la división. Uh-huh. Y la hombrera. Ya. Sí, son tres partes. Son tres partes que lleva el traje. El brazo. O sea, este sí sería el traje. Claro. O sea, sería el vestido, en sí, la manga y el casco. Uh-huh. Tres partes que lleva. Sí, y el arma que no la pude traer el día de hoy, porque es un poco complicada de transportar. ¿No es grande? No es grande, es un poco delicado, porque el material en la que le hice, en el que lo hice, es sensible. Si se lo mueve mucho, se rompe. ¿En qué material está hecho eso? Eso está hecho en Fomix. O sea, directamente en Fomix. No es Fomix, no recuerdo este material, es espuma flex. Ah, está hecho en espuma. Ajá, flex. Y está recubierto con cinta negra, con scotch negro, para que no se vea la base de espuma flex, pero es bastante delicado. Me imagino que sí. Por el hecho de que no es un material muy resistente, básicamente el arma solo la tengo como adorno, no, por lo general no la transporto porque suele romperse. ¿Y en algún concurso ahí sí de ley? Sí, le presenté para un desfile que hicimos temático del videojuego. Ahí la presenté al arma. Pero después tocó repararla casi completamente. Porque me imagino que se desarmó. Se desarmó, sí. ¿Y tal vez tratar de transportar la espuma flex a otro tipo de material? Bueno, voy a hacerlo en impresión 3D. ¿El arma en impresión 3D? Para que se lo pueda transportar. ¿Es grande el arma o pequeño? Es un tamaño así. Pues bueno, será unos 80 cabeza. Centímetros. Sí, unos 80 centímetros. Ya, mira tú. Aparte de eso, ¿falta algo poner aquí? No. Ya nada más. Solo el arma, faltaría. Solamente faltaría el arma. Uh-huh. Mira tú. ¿Qué tal, Andresito? Pues bien, ¿no? Maestro, este el traje para qué también. ¿Y el frío? No me da tanto frío. Sí, ¿no? Entonces, este es tu traje en sí. Sí. ¿Cómo encontraste este juego? Inicialmente la idea fue de mi amiga. Justo ella regresaba de Estados Unidos por sus vacaciones. Iba a ver un evento que era el Doragon Gamers. Y estaba con la idea ella de hacer un cosplay grupal. Entonces me comentó que quería hacer el cosplay grupal, me dijo que este personaje me quedaría bien. Entonces, cuando ella me dice idea, comencé a investigar sobre el juego, también lo jugué, comencé a investigar las características del personaje y me encantó. ¿Y cómo encontraste las características del personaje? Leyendo el lore, o sea, la historia del personaje, viendo gameplays, viendo en las páginas oficiales del videojuego, los detalles. Ya. Allí encontré todas las características del traje, las características del personaje en sí, su forma de ser, los poderes que tiene y esto, y el papel que desarrolla en el juego. Ya, o sea, ¿y este personaje que tú estás haciendo del juego es un personaje principal, un personaje secundario? Bueno, es un juego, como es un shooter, todos los personajes son principales, por así decirlo. Ya, entonces, o sea, tú escoges, ¿no es cierto? Claro, tú escoges el personaje que quieres ser. Ya, y aparte de tu personaje, ¿cuántos personajes más existen en el alrededor de unos 15 personajes en este videojuego? Ya, tú me dijiste hace ratito que tenías en esto de los cosplayers, tenías aproximadamente 3 años, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Recuerdas cuál fue tu primer cosplayer? Bueno, mi primer cosplayer, fue antes de que comenzara oficialmente a hacer cosplay. Fue de Kagome Higurashi de Inuyasha, pero solo era el traje, no era un cosplay oficialmente, solo tenía el traje. ¿Solo tenías el traje? Sí. ¿Solo te hiciste el traje? Sí. ¿Y cuándo decidiste, dijiste, bueno, ahora sí, ya me puse el traje por primera vez, va a haber un evento, bueno, voy a intentar participar, vamos a ver qué tal me va en la participación? Bueno, fue, no recuerdo el nombre del evento, pero fue un evento que se hizo en el Coliseo del Benalcázar. Ya. Y, bueno, a mí, mi personaje favorito es Hatsune Miku, que es un vocaloid. Entonces yo amo a este personaje. Y me gustan mucho todos sus trajes y comencé a ver una manera de adaptarle el personaje a mí. Ya. Entonces mandé a traer la peluca, los lentes de contacto. Hice el traje y ese fue el primer evento donde salí con un traje ya como cosplayer. ¿Oficialmente? ¿Y qué tal te fue? Súper bien. ¿Sí? Sí. Todas las personas se tomaban fotos conmigo. Siempre me preguntaban, ¿dónde compraste la peluca? ¿Dónde compraste los lentes? ¿Cómo te hiciste el traje? Y de ahí en la participación igual me fue bien. Bueno, no gané, pero me fue mejor de lo que esperaba. Ya, sobre esto estamos revisando aquí unos datos de todo lo que tiene que ver con esto del mundo del cosplay. De gente que inclusive se somete a cirugías plásticas para parecerse mucho a su... Al personaje. Uh-huh. O sea, realmente es impresionante. A mí me parece esto impresionante porque... El hecho mismo de por ejemplo... de transformarse con el traje ya lleva o conlleva el hecho de que tú tienes que estudiar al personaje, ¿no es cierto? Sí. Involucrarte, tratar de convertirte de cierta manera, convertirte en el personaje, ¿no es cierto? Pero, ¿y esto de, has escuchado tú personas que se someten a cirugías por parecerse a su cosplay? Sí, pero eso más se da en otros países, como en Estados Unidos, Japón, también en ciudades como Canadá también he escuchado mucho. Hay una chica que se conoce como la chica anime, que es Natasha, algo parecido. Ella se operó los ojos para que sean más grandes. ¿Se operó los ojos? Sí, para que sean un poco más grandes. Ya, mira tú. ¿Por representar a qué? Bueno, ella literalmente se ve como un anime viviente. Ya, entonces, ¿y a qué anime ella representa? Bueno, ella en sí se ve como un personaje de anime, como que ella fuera un anime, pero he visto que hace muchos cosplayers de diferentes animes, entonces no creo que tenga uno en específico, pero he visto hacer cosplay de lo que es Vampire Knight. También cosplays de elfas. De eso hace bastante. Mira tú, vamos a ver si encontramos algún dato de la famosa chica anime. Pero aquí estaba viendo una lista de las 20 chicas, o sea, del ranking, pongamos así, de las chicas anime que más se parecen a un anime. ¿Te ha pasado alguna anécdota? Cuéntanos alguna anécdota de las que te haya pasado haciendo esto. O sea, te han dicho, o sea, por ejemplo, qué sé yo, oye, te eres igualita, o sea, eres así, igualita, o sea, y o si no, ¿sabes qué? Chuta, no te pareces en nada, no sé, ¿no? Sí, sí me ha pasado anécdotas así. Cuando hice mi primer cosplay de Hatsune Miku, intenté quedar lo más fiel al personaje posible y, bueno, se tomaban fotos conmigo y hubo un chico que... Me decía, yo te amo, te amo en el videojuego, y así como que yo fuera el personaje de verdad. Oye, pero debe ser un poco denso, ¿no es cierto? Un poco, sí. O sea, yo te amo y así, aguanta. Gracias. Soy solo el personaje. Exacto, soy solo un cosplayer, no soy el personaje de verdad. O sea, se llegan a fusionar con los... Sí, hay personas que sí, bueno, con las cosplayers... más famosos del mundo, hay gente que les acosa de una manera tenaz, les sigue, son como ya famosas en el mundo del anime y del cosplay, entonces les persiguen, les envían cosas, les acosan en las redes sociales, así enamorados, pero ya en eso es de la chica que es cosplayer. No tanto del personaje, sino de cualquier cosplay que haga, mientras sea la chica, ellos enamorados. Ah, o sea, se enamoran en sí de la chica, no del personaje. Sí, llegan a ser como famosas, por así decirlo. ¿Cuál es la cosplayer más famosa, o el cosplayer más famoso que tú conoces? Para mí hay dos cosplayers que son muy famosas, que es Jessica Nigri y Yaya-chan. Son dos cosplayers que yo personalmente admiro bastante. Yo estaba viendo algo, pero lógicamente no tiene nada que ver con el cosplay, ¿no? Pero, por ejemplo, otra que estaba aquí de la famosa chica, y estaba viendo la fotografía de esa chica que se ha sometido a un montón de operaciones para hacerse a esa muñeca, la Barbie. Sí, también. Sí, sí la he visto. Sí, ¿no? Bueno, vamos a seguir buscando más datitos sobre nuestras chicas de anime. Y bueno, vamos a seguir después ya conversando un poquito más de a qué te dedicas, Michelle. Pero quiero comunicarles, no sé por qué se me metió la palabra de comunicarles. La verdad, estoy muy comunicativo hoy. Estoy demasiado comunicativo que a cada rato quiero comunicarles. No. Quiero decirles que pueden escribirnos a pedir su canción favorita. Recuerden que estamos en el en este especial de BTS. Así que pueden escribirnos a través del K-Dancing War Ecuador a pedir sus canciones. Muchas gracias a todos quienes han escrito. Y también para comentarles y volverles a repetir que se pueden comunicar con nosotros a través de esta página del Facebook. Y si nos quieren escuchar, pueden hacerlo mediante tres vías. La primera vía, los 940M. La segunda, simplemente a través del www.radiocce.com. Y la tercera vía, a través de la aplicación del Radio CCE HD. Así que después vamos a seguir conversando con la Michelle para que nos cuente a qué se dedica, qué hace aparte del cosplay, porque mucha gente piensa que solamente se dedican a eso, ¿no? Sí. También tienen vidas aparte, sí. También hacen vida social. De hecho, la Michelle ya vino trayendo al galán para que le ayude a cargar el traje, ¿no es cierto? Que sirva de algo. Bien, no hay más, ¿para qué sirva ahí? Para que se gane el pan diario de cada día, ¿no es cierto? que se gane el cariño. El cariñito. ¿No es cierto? No te preocupes, que todo sacrificio tiene su recompensa. Ahí sí, está. Vamos con algo más de música. Regresamos, así que ya saben, todo esfuerzo tiene su recompensa. The pizza murmur, the matcha matcha murta, gacha gacha. Chocolate wings, but no, you're not getting out of my head. No, you can sweep up and beat up the girl. Kiss me, I have to pray. Hold on, I told you, so I told you that I was in the wolf. Yeah, baby, you see the dread, he can't do it. No, you can't do it. The pizza, the match, match, match, catch your car. The pizza, I'm Bueno, volvemos y estábamos comentando acá con nuestra querida amiga Michelle. Y estábamos encontrando, y de hecho estábamos viendo y encontramos una noticia que dice que la Barbie, y la chica Barbie, la Barbie humana, y, ¿no es cierto? La Barbie rusa, y ¿por qué es rusa la Barbie? Sí. ¿No es cierto? Y la chica anime que, no sé, la una se llama Anastasia, disculparán, no soy tan bueno para el ruso, pero dice que se llama Anastasia Spagina. Y su amiga, la modelo Valeria Lukianova. ¿Está bien dicho? No sé, ¿no? O sea, lo que salga, hermano. Así ha de ser. Entonces dice que... Oye, estaba viendo la foto de esta chica. O sea, realmente, wow. Parece un anime. Parece un anime. Viviente. Sí, parece un anime, con cara de anime. Tú me comentabas algo acerca de ella, algo de los ojos, ni sé cómo. Dice, bueno, dicen en las redes sociales, igual en las noticias que se publican en internet, que se operó los ojos, que se hizo una expansión de ojos. Incluso una vez yo vi que le habían hecho una entrevista donde le preguntaban acerca de la operación. Lo que ella indicó era que se había hecho una operación de los ojos. No, según ella no tenía más operaciones. ¿Solo los ojos? Según lo que ella comentó en esa entrevista. Se hizo los ojos un poco más grandes. Se hizo los ojos un poco más grandes. Uh-huh. ¿Una cirugía para aumentarse el tamaño de los ojos? Sí. ¿Qué tal? Mira tú. ¿Y aquí en el Ecuador has escuchado algo de eso? Aquí no. Se operan la nariz. Eso sí he escuchado. Se opera la nariz, para ya, hacerse bueno. Respingada la nariz como un anime. Bueno, eso ya es común, eso es sí, para eso es hacerse común. Anime, no anime, lo sea, te opera, se opera la nariz para verse guapos. Qué guapos. Pero los genes son los genes. Sí. ¿No es cierto? Los genes son los genes. Pero uno nace con la nariz media torcida, ¿ya? Ni por más que te operes, te sale con la nariz media torcida. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué más? Me decías que la gente que se hacía lipoescultura, que cuidaba mucho su peso. Sí, eso sí se ve bastante aquí en Ecuador. Por lo general los cosplayers se preocupan mucho por el tema del peso, porque por decir todos, la gran mayoría de los personajes de anime son muy delgados. Entonces las personas que hacen cosplayers, no todas, pero sí su gran mayoría, se preocupa mucho por no subir de peso, o por antes de un evento, porque quiere hacer algún cosplay y bajar de peso. Hay personas que igual yo he conocido o he visto que se complejan mucho con el tema de que por ser tal vez gorditos o no ser tan delgados, dejan el cosplay, o lo hacen y por ahí reciben una crítica y dejan totalmente el tema del cosplay. No debería ser así, porque es un hobby. Si tal vez uno no se ve fielmente al personaje, igual es algo que no le gusta, debería seguirlo haciendo. ¿Tú te cuidas? No, realmente. No tengo mucho tiempo. No hay tiempo, dice. Oye, pero... O sea, tú les ves y la Barbie es la Barbie, hermano. Es la Barbie. Tú le ves a esta chica, pero debe tener ella alguna... O sea, qué sé yo, alguien a quien querer parecerse. Claro. ¿Sabes a quién se quiso parecer ella? ¿La chica Barbie? Ah, no, lógicamente la chica Barbie, la Barbie, ¿no? Pero la chica sí. Anime. No, ella solo quiere parecer un anime. O sea, sí hace cosplays de otros personajes, pero ella se ve así en su vida cotidiana como un anime. O sea, ella se ve... Ella es un anime. O sea, es un anime viviente. Es un anime viviente. No es otro personaje, es ella versión anime. ¿Qué tal? Mira, estoy viendo aquí las fotos y son chuta, pero tal cual. Sí, y se le ve así, según las entrevistas, sale de lunes a viernes, bueno, todos los días, de domingo a domingo ella se ve así. Sí, también ella hace tutoriales de maquillaje, hay bastantes tutoriales en el YouTube. En el YouTube. ¿Ya? Uh-huh. Y ahí bueno, se demora como media hora en cada ojo maquillándose. Nosotros estábamos viendo la noticia de que la Barbie Man y la niña anime se encontraron y se convirtieron, por todas sus aficiones y todo lo demás, en mejores amigas. Si ustedes quieren encontrar esta noticia, pueden hacerlo en insólitonoticias.com. Desde ahí sacamos esta información. de insolitonoticias.com. Así que de ahí pueden ver, y realmente existe una fotografía, y varias, no solamente una, sino varias fotografías en las que se puede ver a la chica anime y a la chica Barbie y a la niña Barbie o a la chica como sea, pero realmente sí, tú te quedas asombrado, hermano. Definitivamente te quedas asombrado. Mi querida Michelle, ¿a qué te dedicas? Yo estudié diseño gráfico. Diseño Estoy gráfico. Cerca de graduarme. Cerca de graduarte del diseño gráfico. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿estás estudiando en la universidad? Sí, en la universidad. ¿En la mañana, me imagino? No, en la noche. ¿En la mañana noche? Trabajo. Ah, en la mañana trabajas. Sí. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un call center. En un call center. Uh-huh. Mira tú. O sea, trabajas en el call center en la mañana. Y en la tarde. Y en la tarde estudias. Sí. Ya, mira. ¿Y el anime? Bueno, yo más veo anime cuando estoy en vacaciones de la universidad. ¿Ya? Sí, me dedico más a ver series cuando tengo tiempo libre. Igual cuando, bueno, casi no saco tantos cosplayers como otros amigos, que en el año sacaron unas 30. Yo saco muy pocos por el tema del tiempo. En el año sacaré unos 3, 4 máximo. O sea, tú sacas en el año 3, 4, pero me dices que tus amigos sacan 30. Claro, sí. Personas, o sea, que wow, tienen más tiempo. O sea, ¿y a qué se dedican? ¿Directo, de lleno a eso? Algunos estudian, pero no trabajan, entonces tienen bastante tiempo para hacer sus trajes, para dedicarse. Igual hay personas que, bueno, no, tal vez no trabajan, solo estudian, pero sacan igual pocos cosplay porque son de estas personas que cuando hacen un cosplay lo hacen tan bien trabajado que muchas veces se les va 6 meses solo en un traje. ¿En un traje? En 6 meses. Sí. ¿Y qué hacen? Armaduras. Más los que hacen armaduras se demoran 6 meses porque se hacen las armas en madera. O se mandan a traer materiales de otros países para hacer las armaduras. Entonces se demoran bastante en hacerlo, pero son trajes sumamente detallados. Me imagino que sí, imagínate, 6 meses para... Para solo un traje. Para solo un traje. Es bastante tiempo. Wow. Pues tú me decías que esto del cosplay es a ti te nació más por afición y todo demás. Uh-huh. Pero, y me decías que quisieras participar en un evento internacional. Sí. Sí. Para futuro. Cuando me gradúe, ya que tengo un poco más de tiempo, armar una presentación chévere, buscar a un personaje y participar. ¿Qué lleva, o sea, qué es la presentación? El performance es el hacer alguna escena, no sé, tal vez si es que es un personaje de anime, tal vez hacer una escena del anime, si es un personaje de videojuego, una escena del videojuego, o si es de una película, igual una escena. Pero esto quiere decir que aparte del traje y todo, tienes que preparar toda la escenografía. Claro, la actuación, todo lo que sería los tramoyistas, porque para estas presentaciones se utilizan full tramoyistas, personas que alcen cosas, que bajen cosas, que pasen algún... Una inversión bastante alta. Sí, sí. Lo más difícil creo que es buscar una buena idea, algo que no se haya visto, o el poder realizar la idea. Me imagino que sí. Sí. Debe ser muy, muy costoso el hecho de generar todo un escenario. Pero esto para un concurso internacional es la obligatoriedad, porque sí, si llegas tú y tu yo interno y nada más atrás, como que... Exacto. No, como que irías a quedar mal. Claro. Igual aquí en Ecuador, bueno, ahora ya no se está haciendo. No, todavía no se confirma si se va a continuar. Había lo que es el Royal Internacional, que es un evento que tiene bastantes países afiliados y cogen a un representante de cada país. Y lo llevan a un concurso internacional. Sí, y lo llevan a... Dependiendo quién sea el anfitrión ese año, se va esa persona. El año pasado fue a Lima, a Perú. Ya, en Lima, en Perú. Ajá. ¿Y de aquí quién fue? Bueno, hubieron dos chicas que ganaron. Es que hubo dos concursos. Hubo el Royal Grupal, ¿ya?, y el Royal Individual. Para... El Royal Individual ganó un chico igual con un personaje de videojuego. Y las otras chicas igual también eran otros personajes de videojuego, pero no recuerdo bien el personaje que era. Pero ellos se fueron en representación, los tres se fueron en representación. Ah, ¿fueron tres? Sí. O sea, ¿van con todos los gastos pagados o cada quien costea su...? No, van con los gastos pagados. O sea, ganan el concurso de aquí de Ecuador y se van con todos los gastos pagados a el país que sea el anfitrión. Ese año fue igual Colombia. Esto, Estados Unidos, Japón, Colombia, Chile, Ecuador. Hay bastantes países que están unidos a esto. O sea, tu meta sería llegar a este evento del Royal y representar al Ecuador en un concurso internacional. Claro. Bueno, en el año anterior hubo un problema interno de lo que es el Royal, de los directivos. Entonces, al parecer se disolvió. Pero nació en este año, para este año, un nuevo evento internacional para Colombia. Entonces, ¿tú irías a participar fuera? Sí, tendría que ver primero si es que no se abre nuevamente el Royal. Intentaría participar para este evento para representación en Ecuador en Colombia. Ya, pero como te digo, una inversión. Pero un sueño, ¿no? Un sueño que tienes. Sí, bueno, cuando es un sueño, cueste lo que cueste. Eso sí, todos atrás de los sueños. Así que ya saben, como les dije, todos atrás de sus sueños y busquen sus sueños y búsquenlo con perseverancia, que en ese momento se harán realidad. Bueno, vamos a compartir un poco más de música. Sí, vamos a compartir un poco más de música y les quiero recordar a todos ustedes y decirles a todos ustedes que muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. Todo lo que estamos poniendo son peticiones que ustedes nos han llegado a nuestro querido mundo por el querido mundo de la internet hacia nuestro querido Facebook. Y si quieren comunicarse con nuestra querida amiga Michelle, también pueden hacerlo a través de nuestra página del K-Dancing World Ecuador. Si alguien quiere mandarle un piropo, decirle que está enamorado, mandarle algún saludo, ¿no es cierto? Pueden hacerlo a través de nuestra página del K-Dancing World. Mientras tanto, nosotros vamos con algo más de música ya para empezar los últimos 15 minutos de nuestro programa, ya empezar a despedir esta tarde de fría y lluviosa de sábado. Achachay, ve. Póngale algo de música a ver si me caliento. Achachay. I'm not afraid to die. 없이 I need you girl 왜 혼자 사랑하고 혼자서 널 이별해 I need you girl 왜 다칠 거라면서 자꾸 네가 필요해 Bueno, volvemos, estamos comentando aquí con nuestra querida amiga Michelle y nos decía que, nos está diciendo cuántos trajes tienes. Dinos así, ahora sí, a señal abierta, ¿cuántos trajes tienes? A ver, aproximadamente unos 10. ¿10 trajes? Me decías que tenías entre anime y cómics. Sí. Bueno, ya será hora de uno de cómics para Dragon Comics. Voy a hacer el de Tormenta de X-Men. Tormenta. ¿Y el que tienes listo ya? Bueno, estoy en proceso. Es una versión de Jasmine de Aladino en traje de batalla. Eso me decías. Oye, eso me suena novedoso. Súper novedoso. O sea, Jasmine, la princesa de Aladino en traje de batalla. Sí, hay un diseño de todas las princesas en traje de batalla. O sea, son sus trajes, pero en versión armadura. Son sus trajes, pero en versión armadura. Uh-huh. ¿Qué tal? También hay muchas versiones de las princesas de Disney y versiones de trajes de bailarinas de Can-Can, también en trajes en kimonos. Hay muchas versiones de las princesas de Disney con diferentes trajes. Mira tú, vamos a buscar, en traje de armadura, ¿no es cierto? Se les encuentra más como Princess Battle. Allí se les encuentra todas las versiones. Igual, o sea, tú quieres hacer, ¿por qué quieres hacer esta versión de Jasmine? Ajá, de Jasmine en traje de armadura. Bueno, Aladino es una de mis historias favoritas de Disney y cuando vi el diseño me encantó. Y además es como salir fuera de lo común, porque por lo general las princesas siempre son las tiernas, las rescatadas. En cambio, en estas versiones de las princesas en traje de batalla, ellas son las rudas, las que rescatan al príncipe. Ah, hay una parte de una serie así. Hay historias ilustradas. Oye, en serio. Y estaba viendo aquí unas personas que hacen el cosplay de las princesas Disney en traje de batalla. Sí. Blancanieves en traje de batalla. Frozen en traje de batalla. Sí. ¿Quién más está aquí? Ana también, hay una versión de Ana en traje de batalla. Ana de Frost. Aladín está en traje de batalla. La Caperucita Roja en traje de batalla. De todas las princesas hay versiones en traje de batalla. Mira tú. ¿Qué más hay? Oye, mira tú. Realmente me sorprende. Claro, siempre. ¿Primera vez? Rediseñan siempre los estilos de las princesas de Disney. Los rediseñan los trajes, les hacen nuevos trajes. Por lo general, últimamente más se han dedicado a hacerles en armaduras así a las princesas. Sí, yo me doy cuenta. Realmente me estoy dando cuenta que está aquí. Estaba viendo el traje, pero bueno, estaba viendo el traje de Yasmín. crossbow y tiene una especie como de... Tiene dos de, como dagas como llegas, o de espadas de... gigantes. Pues no, especialmente la una es muy grande. Ajá, la otra es un poco más pequeña. Uh-huh. A mí me parece que se, o sea, se basaron bastante en Príncipe de Persia porque él tiene estas espadas grandotas. Sí, de hecho, pero como es de por ahí mismo, entonces... Sí, entonces se puede... enlazar que tomaron algunas cosas de ahí. Ajá, si quieren ustedes verle a la princesa Yasmín en traje de batalla, pueden entrar en la página en el Avanguard Story y punto blogspot, ahí la pueden encontrar. Realmente me admira. Y teníamos un saludito por aquí, se me escapó, pero ya lo vamos a recuperar enseguidita. Y nos dicen que por aquí, dice, un saludo a la Michu, nuestro querido amigo Leo. Leo. Leo, eres nuestro más asiduo oyente, pero no vienes a retirar. Leo Lástimo, era. Sí, Leo era. Este amigo mío. Lastimosamente, Leo, vamos a tener que decirte muchas gracias por participar, por ganarte el premio, y nosotros te lo retiraremos, porque nosotros no podemos quedarnos mucho tiempo, mi querido amigo Leo, no podemos quedarnos mucho tiempo con los premios, tenemos que entregarlos de alguna forma, y si no lo vienes a retirar, pues lastimosamente lo sortearemos aquí nuevamente. Muchas gracias, Leo, por comunicarte con nosotros, y de hecho Leo es una de las personas que más nos se comunica con nosotros y conoce a mucha gente. Sí, es amigo, o sea, mío. Es amigo de la Michelle. Bueno, mi querida amiga Michelle, un gustazazo tenerte gracias, aquí. Gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para cuando quieras. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Michelle Lara, y mi página de cosplay es, lo encuentran como Rumoji. Y Denle el trealo, porque nosotros, ya sabes, los ecuatorianos ponemos lo que escuchamos, vamos a poner otras cosas. Run como salto, R-U-N. Ya. M-O-J-I. Ya, ahora sí, junto. Runmoji. Runmoji. Sí. Ya sabes, Runmoji. Así decimos. Ahí te pueden encontrar. Sí. Un saludo tal vez para alguien. Bueno, para todas mis amigas. La Susi, que son un grupo hermoso que aman el K-pop, que estoy segura que deben estar escuchando. Un saludo para Pauli, que igual es una gran fan del K-pop. Y para Andre, que es su hermana, que también le ama el K-pop. Seguro deben estar escuchando el programa. Ya. ¿Y tu ma? Y para mi mami. ¿Y tu ma? Oye, no te ves de tu ma. Pues, y para mi mami, saludos. ¿También te está escuchando tu ma? Sí, debe estarme escuchando. Ya. ¿Quién más te está escuchando? Ah, el novio que está escuchando desde afuera. Ya. Mira tú, así que ya sabes, si quieres dedicarte al cosplay, plata, no mentira. Es solo dedicación, esfuerzo y motivarse. Motivarse bastante. Sí, no desmotivarse por los comentarios que las personas digan. Si tal vez no se parecen al personaje, no importa. Lo importante es que uno se divierta haciendo esto, porque al final es un hobby y es algo para uno mismo. Entonces, los comentarios de los demás, cuando no sean constructivos, no ignorarlos. Así es, lo que no construye, que no te destruya. Exacto. Así de simple. Andresito, ¿harías un cosplay? ¿De qué harías? Mude Aries. Sí, no, ese traje es con los cachotes. Se demoraron unos 6 meses. Por los cachotes, creo que quieras. La mentira. Y bueno, nos despedimos, porque vamos a despedirnos con algo de música. Sí, vamos a buscar algo de vamos a escuchar algo que quiera escuchar a Michelle. Ya, para despedirnos, vamos a escuchar algo que quiera escuchar a Michelle. Pues, di, ¿qué canción quieres? El Andrés te lo encuentra todo. Ya, bueno, a mí me gustaría escuchar la última canción que sacó Tony One ya de despedida. Goodbye. La para igual despedirnos. Vamos, todo es goodbye ahora. 21 que sacó goodbye para despedirse para despedir el grupo. Sí. La Michelle se despide con goodbye. Yo también les digo goodbye. Así que todo es goodbye. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los sábados. Muchísimas gracias por escucharnos a través de los 940M o a través del www.radiocce.com o a través del radio CCHD, que es nuestra aplicación. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana también vamos a tener un invitado. Vuelvo a repetirte, muchísimas gracias, Michelle, por acompañarnos. Gracias. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que tenemos por aquí. Claro, así cuando quieras. Eso sí, cuando tengas, ¿qué te parece si cuando tengas ya tengas hecho a tu otro cosplay que estás pensando hacer, nos avisas y nosotros te invitamos nuevamente para mostrarte. ¿Qué te parece? Sí, para mostrarle al público lo que resulta. Exactamente. Bueno, nos vamos a despedir. Sí, ya nos despedimos. Ahora sí les decimos ¿cómo es que es? Goodbye. Así cuando somos bien ecuatorianos, es goodbye. Yes. Añón. Bueno, adiós. Nos vemos. Nos vemos el próximo sábado. Un placer enorme. Nos vemos, Andresito, el próximo sábado. Ya póngase chompo, ya está haciendo frío. No sea así, cruel. Nos vemos. Chau. Acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos! ¡Tú!